Radio Ubrique. Deportes. Y tras el consumo, de lo que toca hablar en el día de hoy es de atletismo, concretamente, o más específicamente, del mundo del trail, si es que ahí podemos englobar esa carrera, esas 101 kilómetros de la Legión de Ronda, espacio o cita que va a acaparar prácticamente la totalidad de nuestro espacio de Tiempo Deportes en esta jornada. Una jornada en la que también tenemos que hablar de otras citas como lo que fue la octava edición de la carrera de la primavera de Jerez, carrera Mercajerez, octava de la primavera, y que tuvo una importante participación por parte del club local, club ubriqueño Patacabra Run. Una participación que estuvo encabezada por Natalia Denis Cabezas, que lograba subir al podio como segunda clasificada de la categoría Master 35, con un tiempo de 34 minutos y 3 segundos, fue octava de la general femenina. Desde el club Patacabra Run informaban también de la participación de seis componentes más, además de Natalia Denis Cabezas, y que finalizaban con las siguientes marcas, una prueba, por cierto, de 7,5 kilómetros de distancia y que se enmarca dentro del primer circuito local de carreras populares. Patricia López, 38.05, Teresa Macías, 38.13, Verónica Ríos, 38.15, Carmen Alexis Dueñas, 40.15, Ana Cristina Gentile, 42.42, María Guerrero, 42 minutos 54 segundos, y Soledad Coronil empleaba un tiempo final de 42 minutos y 57 segundos. Eso es lo que respecta al mundo, o la carrera esa de la primavera de Jerez, la carrera Mercajerez, esa carrera de la primavera, y de lo que vamos a hablar en el día de hoy, como decimos, más ampliamente, es de los 101 kilómetros de Ronda. Allí Mario Aguilar fue el mejor de entre más de una veintena de ubriqueños que se dieron cita allí en Ronda en alguna de sus modalidades. Un tiempo de 9 horas 40 minutos y 16 segundos, Aguilar entraba en meta en el puesto 22 de la general, quedando a las puertas del podio de la categoría senior militar. Quien sí lograba estar entre los tres primeros de su categoría fue Juan de Mateos Garcés, que con una marca de 12 horas, 21 minutos y 37 segundos, entraba en el puesto 315 de la general, siendo segundo veterano C. Aventajó en 55 segundos a Juan Moncada y quedaba a 56 minutos del vencedor de esta categoría, el veterano C, Miguel del Cañizo. En esta modalidad a pie, y que tengamos constancia, es una prueba muy numerosa en la que cada año se dan cita a más ubriqueños. Hemos tratado de hacer un ejercicio completo, ¿no?, de repaso, ¿no?, de deportistas y atletas ubriqueños que estuvieron este pasado fin de semana en Ronda. Nuestra disculpa de antemano si se nos puede trastabillar alguno. Agradecemos también que, por ejemplo, al WhatsApp de nuestra radio, 607-488-775, nos puedan remitir información de quién se nos pueda quedar atrás, porque evidentemente, como digo, son muchos, y de los que tenemos constancia y sobre todo de los que nos hacéis llegar los resultados, pues todos ellos sí que ocupan parte de nuestro espacio. Evidentemente hay algunos que se nos puedan escapar, como decimos, siempre o nunca malintencionado. Jesús Casillas empleó un tiempo de 11 horas 30 minutos, Ángel David Gómez 12 horas 21 minutos 38 segundos, de hecho entraba a meta junto a Juan de Mateos Garcés, Juan Carlos Romero 12 horas 25 minutos, José David Favero 12 horas 46 minutos, David Jiménez 13 horas 5 minutos, Antonio García 14 horas 33 minutos, Daniel Menacho 15 horas 11 minutos, Pedro Ordóñez 16 horas 9 minutos, Raúl Humberto Moreno 18 horas 35 minutos, Francisco Javier Gómez 19 horas 33 minutos y José Antonio Ramírez 20 horas 45 minutos. Todos ellos en la modalidad a pie individual. En la modalidad a pie por equipos, decimotercer equipo, decimotercer puesto para el equipo formado por Andrés Carrasco, Vicente Gómez, Ana Mateos, Antonia Vázquez y Marisa Paramio. Emplearon un tiempo total de 22 horas y 51 minutos. En la modalidad de mountain bike, Francisco Manuel Bazán fue el mejor de los ubriqueños con un tiempo de 6 horas y 22 segundos. Por su parte, Francisco Sánchez paraba en el crono en 6 horas y 42 minutos. Bartolomé Puerto establecía una marca de 6 horas 56 minutos. Santiago Saborido y Jesús Saborido, los hermanos, completaban los 101 kilómetros en un tiempo de 7 horas y 50 minutos, mientras que Jesús Moreno empleó un tiempo de 8 horas y 7 minutos. Ha sido sin lugar a dudas pues uno de los grandes eventos, si no el que más a nivel deportivo más importante de nuestra zona este pasado fin de semana. Es cierto que a estos eventos pues siempre le damos unos días de reposo, ¿no? Sobre todo también un poco a la hora de hacer nosotros recuento, ¿no? De cuántos ubriqueños se han dado cita en esa nueva edición de los 101 kilómetros de Ronda, esa prueba de origen y organización militar a la que cada año pues acude más y más gente y de hecho incluso también más y más ubriqueños se ven atraídos por poder hacer esta prueba, que consiste, ya lo saben, en completar esos 101 kilómetros con inicio y fin en Ronda, donde la Legión tiene una de sus bases. De esos resultados que hemos comentado, pues destacaban, ¿no? Mario Aguilar siendo el mejor de los ubriqueños, aunque no muy contento, ¿no? Con su resultado, ¿no? Al menos de cómo se desarrolló, se quedaba en el puesto 22 de la general, siendo cuarto de la categoría senior militar, y Juan de Mateos Garcés, que con una marca de 12 horas 21 minutos y 37 segundos, como hablábamos, entraba en el puesto 315 de la general, siendo segundo veterano C. Aventajaba en 55 segundos a Juan Moncada y quedaba a 56 minutos del vencedor de dicha categoría, Miguel del Cañizo. Pues con Juan de Mateos Garcés vamos a conocer un poco más cómo fue esta edición de 2025 de la 101 kilómetros de Ronda. Juan de Mateos Garcés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de saludarte, de tenerte aquí, ya que no te teníamos, ¿no? Por motivos ajenos a ti, seguro, también en esa semana posterior, ¿no? A esos 160 kilómetros, esas 100 millas Sierra del Bandolero, que en esta ocasión, Juan, si te parece, tomamos como punto de partida de este ratito esa cita, ¿no? En la que tomabais la salida, pero la organización a la altura de la llegada, ¿no? A la llegada de los primeros clasificados a Villaluenga y por el decreto, ¿no? De esa alerta naranja, pues se veía obligada, ¿no? A suspender esa cita, que en este caso a nivel personal, Juan, de pues también te deja ese regustillo amargo por no poder completarla, ¿no? Bueno, sí, si vamos a hablar primero de bandolero, sí, tengo que decir que, hombre, yo supongo que a todos los compañeros nos ocurrió lo mismo. Es triste, pero se veía venir teniendo en cuenta ya lo que ocurrió, por desgracia, en Valencia. La Dana pues ha limitado muchas de las pruebas y esta pues no iba a ser menos. Fue un día lluvioso, se estaba viendo venir, se sabía que en un momento u otro las alarmas saltarían, que posiblemente no, yo me atrevería a decir que con toda seguridad, si no hubiese ocurrido lo de Valencia, la prueba se hubiese realizado con perfecta normalidad. De hecho, ya años anteriores ha llovido incluso más, el terreno ha estado incluso peor y se ha podido terminar, ¿no? Es entendible lo que ocurrió, muy triste para todos, sobre todo los que no salieron, porque aunque nosotros llegamos solo a Villalonga, pero nos quitamos al menos el gusanillo ese de poder fogar, ¿no? De poder quitar esa adrenalina que llevábamos, de poderla soltar en esa sierra. El resto, pues, es una pena. Bandolero. Esperemos que el año que viene, pues, las cosas cambien, y lo que pasa que ya el listón de las alarmas creo que se han puesto muy muy bajito y creo que con cualquier circunstancia de esta, pues, podrán saltar. O sea que Esperar a ver qué ocurre. Te veo un poco pesimista en lo que a próximas sí. ediciones pueda pasar, ¿no? O sea, ¿crees que esto va a ocurrir ya con más frecuencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Sí, me temo que por desgracia estas cosas puedan suceder, no solo ya en el tema de bandoleros, sino en cualquier otra actividad deportiva al aire, ¿no? Ten en cuenta que Grazalema, y marzo es marzo. Evidentemente, en la zona donde más lluvia cae de toda España, y son fechas que lo mismo te puede nevar, te puede hacer un día de calor, te puede llover, o incluso en el mismo día te puede suceder este tres tipos de meteorología, ¿no? Por lo tanto, o habrá que cambiar de fecha, o el tema de las alarmas habrá que subirlo un poquito más, porque si no, yo creo que con las lluvias que suelen caer en esta fecha, es muy probable que esta situación se vuelva a repetir, ya que, como te he dicho antes, de las 13 ediciones, mínimo 4 o 5 han sido muy lluviosas y peor que esta también lo han sido. Bueno, ya Ismael Barea dijo en esta emisora, después de la suspensión, que su intención es no cambiar, o sea, su idea es no cambiar. Dice que Bandolero es marzo y marzo es Bandolero, o sea, que por ese en ese sentido, ¿a ti te gustaría o no te importaría que la organización lo cambiara, o sí que te gusta Bandolero en marzo? No, yo no quiero que la cambie. Hombre, yo prefiero que sea donde nació y que se haga ahí, y que Bandolero siga siendo Bandolero. Y el que venga Bandolero tiene que saber a lo que viene. Ten en cuenta que el problema, sí, ha sido de la Dana, de acuerdo, pero el problema mayoritario para mí es que la gente que acude, con todo lo respeto a todos, pero no están lo suficientemente preparados como deberían de estarlo. Deben saber que es una prueba que en esa época, como te dije antes, es marzo, cierre de Grazalema, y situaciones parecidas a las que hemos tenido pues se van a seguir dando. Por lo tanto, se debe de entrenar en esa misma situación, en ese terreno, y con las condiciones meteorológicas que se supone que pueden suceder. Lo que ocurre es que, por desgracia, pues la gente no, cuando llueve se quedan en su casa, o no madrugan, o no trasnochan, y luego se apuntan y no llevan la equipación que deberían de llevar, ni la preparación, por supuesto, que deberían de llevar. Entonces yo estoy a favor de la organización en que se mantenga la fecha, y por supuesto estoy también a favor de que la prueba se hubiese suspendido, ¿no? Porque por desgracia podía ocurrir eso, que algunos de los que no lo han preparado pues tuviese algún problema de salud o algún problema físico. Lo que sí pienso que se deberían de hacer algo más en la organización, como por ejemplo exigir un currículum, unas pruebas que hay, como mínimo unas pruebas que hayan pasado, dependiendo de cada modalidad. En bandolerita, por ejemplo, si son 82 kilómetros, que menos que haya pasado de 50, y en la de bandolero, que menos que haya pasado en alguna prueba de 100 kilómetros. Eso sí me gustaría que la organización algún día lo pensara y lo exigiera, porque aunque todo el mundo tiene derecho a participar, yo no le quito el derecho a nadie, pero sí, por lo menos, estoy mirando por su salud. Y pienso que para poder participar en una prueba de esa categoría, como mínimo debes de prepararte para poderla realizar sin problema alguno, ¿no? Eso, y también otra posibilidad podría ser las horas de corte. Ponerlas quizá más cortas. Más exigentes. Pues ya hay que llegar a X horas, pues reducirle un poco. Con esto conseguimos que la persona que quiera inscribirse anteriormente seguramente sea aprobado. Y si ve que no está preparado para llegar a esa hora, pues seguramente no se inscribirá y dejará esa plaza libre para otra persona que sí lo haya hecho. Yo pienso que son dos soluciones que se podían tener muy en cuenta a la hora de las inscripciones. Y de esta forma no se quedaba mucha gente que está preparada sin poderla realizar. Pero ya te digo que esto son cosas de la organización, que ojalá algún día lo tengan en cuenta y todo esto se pueda hacer con el bien del corredor y de la propia prueba. También con lo del tiempo de corte, haciéndolo un poco más exigente, pues hace que quien se vaya un poco tambaleando, ¿no?, en ese día, porque a lo mejor está preparado y ha acreditado que puede hacerlo, pero ese día pues el cuerpo no le va, o la mente no le va y no llega el tiempo de corte ese exigido, pues te evitan, ¿no?, que pueda ir a más ese estado. Juan, teniendo en cuenta que... Perdona, Rubén, yo lo que quiero decir con esto no es que no quiera que participe la gente. No. A ver si se me entiende. Yo lo que quiero es, mirando por la salud de la persona, ¿no?, mirando por su bien, porque yo, por ejemplo, no soy incapaz de apuntarme a una triatlón, ¿no?, o a otra prueba que sé que no estoy preparado para ello. Y si quiero prepararme, o sea, si quiero apuntarme, tendría que prepararme. Claro. Entonces, ten en cuenta que estamos hablando de que la prueba de bandoleros se le da, creo que son 5 puntos, no sé cuánto, para poder participar en el Mont Blanc. Y el Mont Blanc no es poquita cosa, el Mont Blanc es mucho. Entonces lo que yo no quiero es que la gente vaya engañada al Mont Blanc porque te den los puntos, ¿no? Porque tú tienes que ir preparado, cuando vayas a una prueba fuerte tienes que ir preparado y saber dónde vas. Entonces No estoy cortando gente para que no vaya. Estoy animando a que la gente se prepare para poderla hacer. Y tenga esa es mi intención. Tenga responsabilidad y tenga el respeto que la prueba se merece. La prueba y el entorno, ¿no? Se merece. Exactamente. Bueno, son palabras de alguien que ha ganado las 100 millas del bandolero y que es una de las dos únicas personas que ha completado todas las ediciones de estas 100 millas. Así que entiendo que son declaraciones de alguien que habla con conocimiento de causa. Juan, pues vamos a meternos de lleno en esas 101 kilómetros de ronda. La primera pregunta es obligada. Este año hacía o volvía, ¿no? Porque me decía fuera de micrófono, llevaba 8 años sin hacerla. ¿Este año volvías porque por esa suspensión de bandolero o lo tenías previsto desde antes? Mira, lo tenía previsto desde antes. De hecho, la preinscripción se hacía en diciembre, creo recordar, y el 11 de enero es cuando opté a dorsal. Entonces lo tenía previsto. Sinceramente lo tenía programado una serie de pruebas hasta esta, que han sido 9, y he podido realizar las 9 desde enero para acá. Y eso sí me lo propuse yo como la última prueba de la primera parte de la temporada, digamos, ¿no? Entonces, no ha tenido nada que ver la suspensión de bandolero, porque de hecho seguramente lo hubiese realizado también. Era porque quería retomar un poco, la última vez fue en el 17, y también estuve un parón sin poderla hacer. Y lo que he hecho es que he cumplido 60 años y quería darme un pequeño homenaje y ver en qué condiciones físicas me encontraba con esta edad. Y bueno, y esa ha sido la intención, nada más. No sé si volveré otro año, ahora mismo no tengo mucha intención en volverla, no porque no me guste, sino que la verdad es una prueba exigente donde hay que entrenar mucho y bien. Y lo único que quería comprobar con esta es en qué condición estaba yo también con respecto a la gente de mi categoría, ¿no? Si estoy todavía ahí entre los primeros o no. Esa era mi intención. Entonces la he preparado con mucha ganas, con mucha ilusión y todo muy bien meticuloso, con mi tiempo y con idea de hacer el tiempo que hice. Vamos, yo iba entre 2:30 y 13 horas. Yo vi los tiempos de los de mi categoría del año anterior. Y bueno, pues voy a pelear por este puesto, voy a pelear para encontrarme en las primeras posiciones de mi categoría, a ver si soy capaz. Y la verdad que me salió como lo había planeado, ¿no? En una primera parte muy más tranquilita, donde el nivel positivo hasta el kilómetro 77 es el mismo que después de los otros 34 kilómetros restantes, o sea que era un poco más tranquila, lo llevé más bien cómodo, para después la segunda parte pues intentar de aprovechar el colchón que llevaba en la primera parte para que no fatigara, ¿no? Una parte muy exigente, con mucha subida, y bueno, la verdad que me salió bastante bien y terminé con mucha fuerza, mucha ganas. Y hoy pues estoy, bueno, hoy y ayer también, ¿no? Estoy casi normal, ¿eh? Como un día de entrenamiento normal, y las piernas, con diferencia a las ediciones anteriores, pues no tiene nada que ver. Por eso estoy muy contento, porque físicamente, después de 27 años, que fue la primera edición que hice, en el 94, en el 98, en el 95 fue la primera que se hizo de los 101, y en la cuarta edición nos unimos Miguel Carrasco, Vicente Don Gómez, Vicente Domínguez Gómez y yo. Hicimos la primera prueba y mira, 27 años después, pues he echado 3 horas y media menos que aquella vez, ¿no? Por lo tanto, estoy muy, muy, muy contento. ¿3 horas y media menos, Juan de? Sí, porque echamos 15. La primera vez echamos 15 horas. Cierto que era la primera de montaña que hacíamos, íbamos de novato. Lo que es la preparación, ¿eh? ¿Qué? Que lo que es la preparación y la experiencia, ¿eh, Juan de? Sí, no teníamos ni idea en aquella época. Bueno, al día siguiente no nos podíamos mover, por lo menos yo hasta hablo de mí, la escalera la bajaba con el culo, era inexperto total, era la primera prueba que nos enterábamos. De hecho, nos apuntamos el día anterior, fuimos, recogimos el dorsal, lo pagamos allí, bueno, fue todo muy muy bonito, ojalá se hiciera todo así una hora, ¿no? Pero bueno, y la verdad que fue espectacular, ¿no? Echamos 15 horas, Vicente y yo, Miguel no pudo terminar, se tuvo que quedar en el cuartel, y Vicente y yo echamos 15 horas. Entonces, retomar esto 27 años después, y que Vicente también participara, que para mí eso es súper orgulloso, vamos, estoy muy, muy contento de poder todavía estar ahí haciendo cositas, ¿no? Y con ese tiempo, pues ya ves. Daría para debate, ¿no? El cómo estaba organizada aquella primera edición en la que participaste y cómo está esta, ¿no, Juan? ¿De cuánto ha cambiado la prueba? Pues mira, si te soy sincero, me quedo con la anterior, ¿eh? Me quedo, yo he hecho, esta es las 16 veces que la hago. Y yo hasta las 10 primeras, súper contento con la organización. Después cambiaron de teniente, Teniente Pajares lo destinaron a otro lugar y yo, con todo mi respeto, yo he hablado muy bien siempre de la 101 hasta a partir de la décima edición, ya que noté cambios importantes donde yo veía que la 101 era mucho más mirando el valor económico que la prueba en sí, ¿no? Esa es mi opinión, luego cada uno tendrá la suya. Y por eso estuve del 10 a las 14, 15, estuve a las 14, estuve un poco indeciso de acudir porque no me gustaba. Y retomé la del 16, porque me dijeron que había cambiado la 15, en el año 17, y la verdad es que aquello seguía igual. Y este año, pues bueno, tengo que decir que me ha gustado la organización, me ha gustado, todo me ha gustado, el colorido, la ilusión de la gente, los pueblos están súper preciosos, ahora se pasa por los pueblos y la gente animando muchísimo, me ha gustado todo. Lo único que no me ha gustado ha sido un poco el tema de avituallamiento, ¿no? Lo veo demasiado pobre, sobre todo para las personas que vienen detrás. Yo iba, bueno, no sé cuántos terminaron al final, pero si yo iba entre los 300 primeros como terminé, a mí no me faltó de nada. Yo bebí agua y además no como, prácticamente yo no como en esa prueba, pero sí entiendo que faltaban cositas de más alimento para, sobre todo para las criaturas que venían detrás. Creo que ahí la organización debería de mirarse un poco más y ayudar un poco más al corredor en este tipo de historia, ¿no? Es una prueba que, a nivel de lo que hablamos, el perfil de la carrera, el track, los desniveles y demás, Juan, de te viene bien, es de tu agrado o incluso te gustan pruebas un poco más duras. Pues ya quiero ir blanda. Sí. No, la verdad es que no, ya las cuestas se me repuchan mucho. A mí me gusta mucho correr carriles largos, como los hay ahí. Me gusta donde se pueda correr. Yo prefiero correr más que andar, ¿no? Y es cierto, la primera parte sí me viene bien a como yo soy. Después la segunda no, porque ya, como te he dicho antes, la subida me cuesta. No sé si supongo que será la edad, claro, tendré que entenderla mejor. Pero veo cómo me van adelantando en las distintas subidas. Y después yo en las bajadas o en los llanos los vuelvo a coger, ¿no? Entonces se ve que yo me muevo mucho mejor en las zonas llanas y bajadas que en las subidas tan pendientes. Las subidas normales, pues bueno, las tolero bien, las llevo bien. Pero cuando ya son demasiado pendientes, ahí algo me falla. Y yo creo que son los años. Juan, y esto te pregunto, ¿no? Al escucharte esto quiere decir que a lo mejor, no que lo tengas pensado, ¿no? Pero que a lo mejor se pueda dar, que sea una situación, un escenario posible, el hecho de que a lo mejor acabes antes con bandoleros que con la 101, o sea, que una vez que diga, bueno, ya bandolero se me repucha un poquito más de la cuenta, voy a hacer un par de años más la 101, ¿o no? No, que al contrario, yo bandolero está por encima de 101, yo me divierto mucho más en bandolero que en la 101. En bandolero el desnivel prácticamente ha sido casi el mismo, yo pienso, pero lo llevo mejor. Yo en bandolero me divierto mucho mejor, porque aunque es cierto que ando más que corro, o por lo menos ando más que la de la 101, pero por lo menos se lleva de otra manera. Yo seguiré, mientras pueda, sigo bandolero. 101 no le gana bandolero, ¿no? Vale. No, digo, ya decía un poco por exigencia y por nivel, que a lo mejor los 101, sí, al ser 60 kilómetros menos, pues te permiten un poco, pues, tirar el ciclo un poco más, ¿no? Ya, pero son maneras diferentes. Quizá por el cariño que le tengo a la prueba, claro, con la gente, por tu pueblo, por tu entorno. Quizá esa sea la motivación más importante que encuentro un bandolero con respecto a la 101, ¿no? Oye, ¿y de la llegada a meta, qué destacaría de esta 101? Pues la disfruté. Es la primera vez que entro un kilómetro con mi móvil, grabando a la gente y disfrutando y riéndome y corriendo. Yo eso no lo he hecho nunca, ni creí que lo haría. Directamente hacerlo y no lo encontraba mucho, pero esta vez se me ocurrió de coger el móvil y ponerme a grabar mi llegada, algo que en mí eso es inusual, eso no es normal. Pero lo hice de esta manera, disfruté mucho de la llegada. Sí. Porque llegué de día también y eso pues siempre es importante. Uh-huh. Eso te iba a decir, quizás por eso mismo, ¿no? Porque ibas disfrutando, por lo que ibas disfrutando, ¿no? Sí, sí, es que ya te digo que en realidad me ha gustado. Yo te vuelvo a decir lo mismo, que disfruto muchísimo de la 101. La he disfrutado muchísimo. Lo que pasa es que a lo mejor la motivación no es lo suficiente como para poder otra vez, ponerme esa exigencia, ¿no? Uh-huh. Pero que sí, que la verdad que he disfrutado muchísimo porque tú planificas algo y lo llevas muy bien, ya un reloj y te basas con un reloj, cosa que yo no era una cosa que yo nunca o casi nunca suelo hacer, sino siempre voy gestionando más o menos las fuerzas que tengo y depende de cómo vaya, pues voy corriendo. Pero en esta vez se me ocurrió de trabajarlo con el reloj y de no pasarme y al final pues conseguí llegar en el tiempo que quise y muy entero, y por eso creo que disfruté mucho la llegada. Uh-huh. Casi 5.000 participantes a pie, solo 5.000, a pie. ¿No? Sí, 5.000. Bastantes corredores. Terminaron allí. La prueba iba grabando, yo la subida iba grabando la gente que venía detrás y por delante. O sea, que yo esta prueba era que la quería disfrutar y la verdad que lo conseguí. Tengo el móvil cargado de fotos y de grabaciones que yo nunca lo hago. Sí. Pues se va a quedar para el recuerdo. 4.894. El último entró en 23 horas 59, 47 segundos, a 13 segundos de cumplir esas 24 horas. O sea, que el 315, y como decíamos, Juan, y el objetivo con el que ibas, ¿no? El medirte un poco a tu categoría, esa categoría veterano C, es la que conseguías el segundo puesto. Sí quedaba Miguel del Cañizo, el vencedor, a 56 minutos por delante, por detrás la cosa un poco más apurada, como Juan Moncadas le aventajaba en poco. No sé si en algún momento supiste la posición real y bueno, imagino que, bueno, ya lo has dicho al principio, ¿no? Muy contento, ¿no? En esa segunda posición de la categoría, ¿no? Sí, vamos a ver, yo la intención mía era entrar entre 12:30 y 13 horas, porque eran los tiempos que yo vi con respecto a lo del año pasado. No miré a otros años, sino con respecto a lo del año pasado. Vi que la categoría C se movía en eso, ¿no? Se movía en 12:58, creo, el primero, y 13:01 y segundos después el tercero. Y digo, bueno, pues en 13 horas puedo ver si estoy para poder competir con ellos, para poder estar en mi categoría. ¿Qué ocurre? Que yo el móvil lo llevaba en modo avión para no gastar batería. Pude grabar fotos y demás, pero lo volví a poner otra vez en modo avión, con idea de no gastar batería, pues si después no hacía falta. Muy viejo ya y en un día se me va toda la batería. Entonces lo que hice fue que lo abrí en tres ocasiones, en el kilómetro 40, y vi que mi hija pues me estaba siguiendo y me dijo que iba al décimo de mi categoría, uh-huh, de mi importancia, y en el 60 volví a abrirlo para decirle que todo iba bien, iba como yo quería, como lo había planificado, y que me encontraba bien, que no se preocupara. Y ya lo volví a abrir, ya de ahí me dijo que iba a sexto. Y luego, que tampoco le tomé importancia, pero ya luego en el kilómetro, faltando 11 kilómetros, lo volví a abrir y me dijo que llevaba ya atrás muy cerca, pero que el segundo lo llevaba 7 minutos. Y como me encontraba bien, digo, che, pues mira, pues, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Y en los últimos 11 kilómetros fue donde corrí y bueno, pues se ve que lo alcancé. Yo a Moncada lo conozco de muchas veces, de muchos años y demás, y lo alcancé a este hombre y tal. Pero vamos, que tampoco fue una cosa tan exigente ni preparada, sino que la propia inercia, por haber mirado yo el reloj, el móvil, y haberme dicho mi hija que no es la posición que iba, pues entonces sí intenté de avanzar un poco más y lo cogí. Pero bueno, eso es insignificante, tampoco tiene mucho valor. Ya te digo que 5 minutos arriba o 10 minutos atrás tampoco me hubiese supuesto mucho más alegría de la que tengo. En el acuartelamiento ya llegaste tercero y te mantuviste en esa posición, incluso hasta la entrada ronda, que entraste tercero y ya en meta segundo clasificado, adelantando a Juan Moncada, quien aventajaste en 55 segundos. Con ese tiempo decías que el año pasado 12:58, el primero de la categoría, el año pasado con 12:21 hubiera sido primero a 37 minutos del segundo. O sea, fíjate el nivel de este año, ¿no? Sobre todo el de Juan Moncada, pero también el de Miguel del Cañizo, ¿no? Con 11 horas 25. Sí, Sí, sobre todo este hombre creo que es de Madrid y está muy experimentado también. Pero una de las cosas que yo creo que puede ser, que no lo sé, la diferencia de ese tiempo quizás sea la temperatura. Fue un día súper agradable, por lo menos pienso yo, supongo que mis compañeros opinarán lo mismo. En la zona que a mí me cogía, algunas veces cuando el sol te daba picaba, pero generalmente era un día muy agradable. El viento te refrescaba y no hubo ni frío ni una calor excesiva. Por lo tanto, yo creo que a todos los corredores o a la mayoría nos pudo beneficiar. De hecho, ahí está la prueba de los tres primeros, ¿no? Que, igual que tú has dicho, lo mío, que con el tiempo que yo ese, pues seguramente sería primero. Joan Mar, que echó sí. 4:02 el año pasado, este año ha echado, nueve horas, dos minutos, este año ha echado 8:32, creo, 33, sí, es decir, 8:30. Y ahora menos, y aún así no ha sido primero, ha sido tercero. Ha habido dos máquinas que se han colado por delante, con 8:23 creo, y 8:17, no lo sé exactamente, que es una barbaridad. Entonces, pienso que la climatología en este caso nos benefició a todos. Fue un día, como te he dicho antes, muy muy agradable. Sí. 8:17:44, Francisco Mariano Martínez, que además hizo gran parte del recorrido en solitario, y sabiendo, se puso prácticamente solo en polear, llegó segundo, pero el resto estuvo en primera posición, y sabiendo que detrás tenía a Joan Marc Falcó, que es quizás el nombre por excelencia, ¿no?, de todas estas últimas ediciones de la 101 kilómetros, y Juanjo Vidal, compañero de equipo, por ejemplo, de Mario Aguilar, y que sorpresa entre comillas, ¿no?, porque también entraba en muchas quinielas, pero 8:24 para Juanjo Vidal. Lo cierto que son tiempazos, Juan, para ti que llevas tantos años y sabes lo que el sacrificio que hay detrás de todo eso, son tiempazos, Un tiempazo. Yo tuve la suerte de ayer cuando subí otra vez a Ronda por la mañana, estuve con Juanjo Vidal y estaba súper emocionado el chaval, no se lo creía todavía. Nos dimos un abrazo perfecto allí porque nos conocemos, nos queremos mucho, y para mí fue mucha ilusión de que hubiese echado este tiempo. Ya la posición puede ser mejor, puede ser peor, pero hablamos de tiempo. Aquí en los corredores, los que nos gusta este tema y sabemos lo que estamos hablando, miramos siempre el reloj, más que las posiciones, claro. Y el tiempazo, bueno, de Juanjo, Fico ya ni te cuento, pero Juanjo, hombre, lo tengo más cercano, y Joan Mar también, nos conocemos y demás, y para mí eso es mucha ilusión, el tiempo que echaron y la cara de alegría que tenía, no se lo creía todavía. Sí. Me alegro mucho por los tres. Lo cierto es que tuvieron una bonita lucha, y qué decir, Juan, de ya por cerramos, ¿no? Este asunto no te entretengo mucho más. María Romero, que quedó sexta, bueno, o sea, en total, contando masculino y femenino, quedó sexta, o sea, solo 5 hombres entraron por delante de ella, 9:06 para María Romero. Bueno, ya con esta me quito el sombrero. Ya tengo esta sevillana teniente, que es en Ceuta, es una teniente, y esta lo gana todo. Esta mujer ya, y tú la miras y físicamente no parece que sea, ¿no? Pero es increíble. Yo súper contento, ¿no? Que una mujer se meta en la sexta, la general, y con ese tiempo, eso para grabarlo muchísimo, chiquillo. Eso es casi imposible, vamos. Me alegro mucho por ella también. Sí. Tiempazo los dos vencedores. Juan, decías que ya era el final de esta primera parte de la temporada, estos 101 kilómetros. ¿Ahora descansar? No, yo sigo haciendo mis cositas, yo sigo entrenando. Lo que pasa es que ahora lo dedico un poco a dar paseos largos, a ir con la familia, a dar paseos con los amigos y demás. Y en fin, tengo cositas en mente ahí del Camino Santiago y demás, y ya irán saliendo. Y ya para finales a partir de septiembre por ahí tengo previstas 5 pruebas más que tengo que realizar, que quiero realizar, espero conseguirlo y a ver lo que consigo. Yo espero terminar este año con 14 o 15 pruebas realizadas, como casi todos los años he hecho en años anteriores, ¿no? A ver si soy capaz de estar en ello. Pues seguro que sí, que la experiencia y esa constancia, ese trabajo, pues te lleva a eso. Después de 8 años sin hacerla, pues ese tiempo de 12:21, me quedo con eso, 3 horas y media menos que hace de 20 y tantos años, ¿no? Hace casi 30 años. Juan, no sé si quieres añadir algo más, la última para ti, como siempre. Bueno, pues felicitar a todos los compañeros que estuvieron, que bueno, tengo la duda de quiénes estuvieron. Vi algunos, otros por las redes sociales he podido verlo, otros que me lo comentaron antes de ir, Y bueno, espero que a todos les haya ido lo mejor posible, darle la enhorabuena, animarlo, y si alguno se ha quedado sin poderlo terminar, que no se preocupe, que todos los años viene, y la preparación es muy importante a la hora de realizar este tipo de pruebas. Un abrazo para todos, muchas gracias a ti y un saludo. Un abrazo, Juan, de gracias. A ti, hasta luego. Pues así vamos a poner punto y final a nuestro espacio de deportes, punto y final a la tarde de este miércoles 14 de mayo. Un ratito llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros que, bueno, pues nos despedimos ya hasta mañana jueves, será 15 de mayo, y tendremos mucho más, sobre todo ese Andalucía Festival Legend, ese evento que acapara nuestro foco de interés, o acapara el foco de interés de muchos ubriqueños y, bueno, pues vecinos y turistas de toda la comarca de la Sierra, y del cual vamos a abordar, o vamos a hablar, va a ocupar nuestro espacio tanto de mañana jueves como del viernes. Es nuestra intención también que estéis con nosotros una jornada más. En el caso de hoy os agradecemos nuevamente vuestra presencia al otro lado de las ondas radiofónicas. Tan solo desearos un feliz resto de jornada. But that was when I ruled the world.